El aseo, compañero, es importante. Realizar una rueda de prensa a las 10 horas que se llevó a cabo hoy con la participación con el compañero de sección 7, son 40, y estudiantes de redes sociales. Visitar las estaciones de la radio. También se cumplió con esta tarea hoy a las 7 de la mañana. Esta actividad fue cubierta por los integrantes de la Asamblea Estatal Permanente. Se nombrarán 6 compañeros por región para cubrir las siguientes comisiones: prensa, propaganda, brigadeo, roteo, vigilancia, víveres y salud, con la finalidad de organizarnos. Y tomar los nombramientos se reunieron hoy a las 10 de la mañana otras comisiones. Para el día de mañana, 15 de septiembre, compañeros, para el día de mañana, 15 de septiembre, a las 9 horas, partiendo de la Conchota, gran megamarcha para el día mañana, 15 de septiembre, a las 9 horas. Partiendo de la Conchota, es importante invitar a padres de familia, amigos, familiares. Mañana 15 de septiembre, mega marcha a partir de las 9 de la mañana. Partiremos de la Conchota. Es el resolutivo de la Asamblea Estatal de anoche. Es importante invitar a familiares, amigos, para que esta marcha sea más contundente que la marcha pasada, que fue de 6,5 kilómetros. Compañeros, las tareas es reforzar y organizar todos los contingentes para estar alerta máxima por cualquier cosa. Hacer un llamado a los compañeros que no se han concentrado en el plantón, que se integren al plantón, compañeros. Convocar a los padres de familia y a las diversas actividades programadas. Se recuerda que a cada una de las delegaciones sindicales que envíen a 2 miembros por delegación al DF. Esto fue el acuerdo de anoche, compañeros, y un pronunciamiento: liberación de manera inmediata al profesor Alberto Patistán Gómez. Fraternalmente, compañero de la mesa de los debates de la sección 7.